jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Y con Ediciones Frutillas presentamos este libro para aportar al buen humor. Para mí que mi maestro quiere ser bueno con todos, pero a veces no le sale. En Mar del Plata, conseguilo en librería Eureka, Falucho 3266 o en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675 o escribinos a otraoreja@gmail.com. La jirafa es una vaca larga. La otra oreja latinoamericana. Y hay estudiantes de quinto año que ponen el de fondo el programa mientras realizan investigaciones de un tema social en libros e internet. Muy bien, dice Río, ratifica Río, muy bien. Saludamos a todos ellos y a sus profes. Está escuchando Eleonora Ubel, que pronto pasaremos nuevos temas de ella. Abrazos desde una de las esquinas de Latinoamérica, donde la resistencia cotidiana y la memoria la acompaña, soñando y haciendo realidad otro mundo posible, con todo lo que hay en contra. Pablo Cala, desde Colombia, abrazos. Dice, muy bonita la música. Andrea Chulac, escuchando desde acá. Gustavo Chávez Pavón, que presenta los próximos temas. Gabriel Cabrejas, nuestro crítico, que dice Mans Punky, loquísimo, y qué belleza y dulzura esta versión de Los Trovadores. Programón para oídos finos y exigentes. Marcia Moreno está escuchando, Luciano Supa también, Pachi Gorricho se supone que también está escuchando, Rocío de Guanajuato, escuchando el programa, Fernando López, Mónica Escandizo, Carlos Prado, está Genia, al fin está Genia, sincronizando con Nerea y Néstor, que no sé qué tiene en la boca, un níspero, una naranja, una mandarina, no sé. Cori, que está en Buenos Aires, Carmen Capdevila desde Neuquén, dice, buen programa. ¿Cómo dijiste? Mensajes. ¿Pero no puede decir ninguno más? No. ¿Pero por qué no? Ahora no. ¿Pero por qué no? Porque no. Pero a ver, dame una explicación. No, no quiero nada. Bueno, listo, listo, Río. Pasamos al próximo tema porque en Tlatelolco, en México, en la Ciudad de México, hace muchos años, un 2 de octubre, ocurrió una masacre. Sugerimos ver algunas películas sobre Octubre Rojo, por ejemplo. Películas que se hicieron sobre el 2 de octubre del 68 en México. Hay un museo en la Ciudad de México muy bien armado sobre la memoria del 68. Ahí en la plaza, una plaza seca, ¿no? En Tlatelolco. Y los mohagüeyes dicen lo siguiente. Jaime Sabines, Tlatelolco 68. Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos. Ni siquiera el criminal. Ciertamente ya llegó a la historia este hombre pequeño por todas partes, incapaz de todo, menos del rencor. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea. Pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros parapetados en la huelga. Eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y la justicia social. A los 3 días, el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo se aprestaba jubiloso

otra oreja marplatense. Y aquí estamos en el mar con Dani. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Edu? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué te trae por acá? Y venimos ahí a mostrar unas canciones grabadas de las Bessies. Ajá. Y contanos otra vez de las Bessies que ya estuvieron aquí en el programa 350, más o menos. No, sí, más o menos. Ya me pude desenredar. El auricular con los anteojos colgantes y encima el barbijo colgante. Bueno, contanos, ¿se larga el disco? Se larga un disco que tiene casi la edad de la banda. Así que, por suerte, digamos, tardamos, pero fue un proceso largo y desde el principio de la banda. Uh-huh. A los pocos meses de empezar a tocar, ya nos habían propuesto grabar algún temita y bueno, ya empezamos a encararlo ahí. Así que este es un proceso largo, pero es el mismo proceso de haber compuesto todas las canciones que después grabamos más adelante, que no estaban, no existían uh-huh. al principio. Así que es una buena conclusión estos días. Todas las ¿quién compone las canciones del disco? Bueno, las Bessies todos cantamos y todos componemos, digamos. Es una banda de cancionistas, digamos. Uh-huh. ¿Podés decir la formación de la sí, banda? Sí, está Nati Ané y Vicky Ané. Nati Ané está en percusión y canta. Vicky Ané en bajo y canta también. Mumi Moyano en violín y canta también. Y bueno, yo en la guitarra y también cantando algunos temas. Uh-huh. Un poco los temas son... A veces cantamos una sola persona un tema, otros están mezcladas las voces. Está bueno por ahí tener ese juego de coral de las cuatro personas cantando ahí. Tratamos de aprovecharlo como se puede. ¿Y qué dicen las flores? Y bueno, es creo que tienen como la mirada crítica hacia por ahí el desastre en el que vivimos y en el que no deberíamos vivir. Es un desastre que no es que se nos va de las manos, sino que se podría contener. Y al mismo tiempo una mirada más positiva, si se quiere, de las cosas que sí valen la pena, ¿no? Creo que un poco eso, creo que hay canciones que van rodeando un poco, no sé, los temas que nos tocan ahora. Nosotros hacemos folclore, pero la verdad, si miramos para el campo, vemos campos fumigados. Y si miramos al monte, vemos un monte, viste, incendiado y loteado para vender. Entonces, un poco eso, pero con rebeldía y también tomando las cosas buenas que tenemos para llevar la lucha adelante, ¿viste? Escuchamos ahora a las Bessies. Dicen las flores, por la otra oreja. Vida nueva propone un estilo zen que opone ser una misma con la sociedad, abolición de la sensibilidad. La política planea genocidios por bandera como un sentido sin realidad. Este mundo injusto sabe que las tierras son de nadie. Partidos, partidos por la mediocridad, casi la misma sociedad. Dicen las flores que no hay que andar esperando mientras llega la primavera. Dicen las flores que hay que vivir andando y desandando sueños con los ojos. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y seguimos aquí en la playa, en Mar del Plata. Tenemos mensajes de Isa. Dice, excelente, peña, arriba la música nuestra. Qué hermoso lo que dicen las flores. Violeta está escuchando. Bernie desde acá también. Andrea desde Buenos Aires, hay mucha gente escuchando, ¿eh? Y presentanos otro tema. ¿Qué dice Condenades? Y Condenades es un poquito el más bravito, el más bueno, es el más rockero, es un rock directamente, está instrumentado con nuestra formación, pero creo que es bueno, que es esta mirada hacia la falta de privilegios Que tiene un sector y que los termina condenando a no poder levantar la cabeza nunca. Creo que esa sería la definición, y mejor en la poesía de Vicky se puede escuchar. Uh-huh. ¿Cuándo están? Estamos este fin de semana, sábado 9 y domingo 10, hacemos fechita doble en el Séptimo Fuego, y vamos a presentar el disco, vamos a presentar una exposición de obras plásticas que están basadas en las canciones de este disco, que va a quedar después durante un mes, supongo, ahí en el Séptimo Fuego. Y bueno, va a haber varios invitados. Creo que te contamos entre los invitados, Edu. Bueno, no sé si es spoiler. No sé, tienen que hablar con mi representante. Vamos a ver, estamos arreglando ahí. Está bien, él pero me pasará bueno, mi agenda. Pero va a haber muchos invitados, va a ser una fiestita de cumpleaños ahí presentando el disco. Buenísimo. Escuchamos entonces Las Besi. Condenades, este rock, Las Besi por la Otra Oreja. Condenados, no deseados, condenados a no ser, condenados y antes de nacer, condenados a la vida. Condenadas al prejuicio. Condenados a vivir en un mundo que no les pertenece. Condenados a morir por experimento. Condenados a la pereza del cuidador. Condenados a la desidia del doctor. Thank you. mesa del cuidador. Condenados a la desidia del doctor. Oreja marplatense. Estamos acá con Dani de las Besi, pero también tenés otras propuestas musicales, ¿no? Para más adelante. Ay. Bueno, con las chicas estamos en dos murgas. Las chicas están en la Borda Nelly, que ahora este lunes se van a presentar en el Séptimo Fuego, el lunes que viene, el 11. Yo estoy en la murga de Satormenta, una vecina, que también tenemos una fecha ahora, el 23. En el auditorium, y tenemos unas fechitas más con las Besi, uh-huh. Digo, porque por ahí ya para este finde ya está completa un poco las localidades, pero si les gusta y después pispear un poquito más el disco y tienen ganas de ir a escucharnos, vamos a estar en el Correla, en el Corso de los Murientos, ahí en la plaza emblemática de los Murientos, en el anfiteatro. Qué bueno. Bueno, también sumo a la agenda una alegría enorme, que la comparto, que el 29 de septiembre, 29 de octubre, se pone oficialmente, digamos, una palabra fea, pero se instaura el nombre Gregorio Nachman a la Escuela 53 de acá de Mar del Plata, y va a haber algunas sorpresas artísticas que mañana iremos tejiendo con las y los profesores de la escuela y algunos chicos también. Genial. Veremos si los contamos a ustedes también como músicos. Bueno, pero claro, totalmente. Bueno, gracias por la visita, Dani, gracias por la música. Y vamos a pasar una versión de Hasta Siempre. Qué bajo, Es impresionante este bajo, Te tiembla todo, ¿no? Y sabiendo que se viene el Hasta Siempre, pero vamos a escuchar la versión que hicieron las Besi. Aquí, perdón, ¿por qué se llaman las Besi? Y no sé, mira, la verdad es un nombre que quedó porque las chicas tenían ese dúo y la verdad cuando yo me integré, que ellas veníamos tocando juntos así medio intermitentemente, dije, dejémosle este nombre que está muy bien y que ya venían, son ellas un poco, y nos fuimos agregando a ese mismo concepto, que era como ese dúo vocal entre folclórico, viajero y bueno, con arreglitos. Nada que ver con el matriarcado de las Besi. Y hay un matriarcado bastante fuerte, sí, en las Besi. Sí, al que adhiero con orgullo. Pero sobre todo también es un poco el chiste de que a veces somos personas que no tenemos tanta onda con el barrio, que somos por ahí más, que hemos viajado, que estamos más en los ambientes que nos gustan y no somos tan barriales. Y esta mezclita de ser las Besi es como un chiste a nosotros mismos. Aquí suena las Besi en vivo. Siempre. Hasta la victoria siempre.